de nuestra cama, es en mí en quien piensas, recuérdame, recuérdame, cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, cantándome a tu vida. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado.